Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADS Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Roy, para ustedes, empezando un nuevo año en una nueva charamusca con mis queridos amigos del alma, Omarcito, bienvenidos. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 303 de La Charamusca, iniciando el año 2012, grabado el lunes 2 de enero del 2012, a un día del, imagínate, un día del cumpleaños de mi hija. Mi bebita va a cumplir ya 4 años. Wow, está grande. Grandota ya mi chica. Así que las esperamos un año nuevo. El propósito de año nuevo de mi hija ha sido ya no pelearse con Andrés Nasser. Así que yo creo que... ¿De vamos, veras? Sí. Wow. Así que también ahí está. ¿Y el de Andrés cuál es? No ha dicho. No ha dicho todavía. Trataremos de incluir la contraparte. Sí, pues. Pero bueno. Acordate que el respeto al derecho ajeno y esas cosas. Aunque vamos por buen camino porque se necesitan dos para bailar tango. Entonces, sí. Si de parte de ella ya no va a haber ninguna agresión, creo que debería ser recíproco. Recíproco. Automáticamente. Debería. Vos habla por cualquier cosa. Es deber ser. Sí. Lo que pasa es que como hay resentimiento de fiestas anteriores, ¿verdad? No, pero se portaron bien en la piñata de Navidad. Ah, sí, no, en la del de Santi. Ah, ya. Ahí estuvieron tranquilos. Sí. Fue la primera que no se agarraron. Nunca se han agarrado, se han tirado cosas, digamos. No, güey, yo la vez pasada que sí, así como kamehameha. Empujón. No, solo a empujones han llegado. Pantada, tropo y mordida. Y a Daniel López. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Luciana, Daniel Luciana es. Luciana. La Dani no vea, con la Dani no tiene problema. No, va. Luciana. Sí, porque allá en la piñata le digo, Andresito, ya vino Luciana, anda a saludarla. Ya la vi, ¿eh? Ay, ya la vi, estoy enojado. Pero después la fue a saludar. Ay, Dios mío. Bueno, empezar. Ey, no me he presentado. Gracias. Sí, presentate. Presentame, pues. Nuestro amigo Guillo. ¿Qué onda, Guillo? Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar en una charamusca más. Un poco agripado, pero aquí estamos listos ya para darle con todo. Y tuvimos varios correos, ¿verdad? Donde nos hacían algunas preguntas, creo. ¿No lo mandaste? Sí, un par de correos, sí. Ahí. Omarcito es el hombre de los correos. ¿Qué nos decís, querido? Sí, queremos más que nada agradecer a nuestro amigo Ignacio Martínez, que hizo una donación con la cual llegamos a la meta que nos habíamos puesto para ayudar a la Fundación, a Contextos, a la Fundación Contextos. Wow, qué bueno. Así que lo conocemos a él, ¿no? No, pero está en México, ¿verdad? Ignacio Martínez, creo que sí está en México. Es que preguntaba porque sí, Ale... No, Ale, San Antonio, Ale Texas. Ale Mejía dijo de que algo había pasado en nuestra promoción, que había mucha gente que le había ayudado, algo así. San Antonio, Texas, dice. Así que ahí está Ignacio, muchísimas gracias. Excelente, bienvenidos. Por habernos ayudado y gracias a todos los que también ayudaron a la Fundación, ¿verdad? Es una excelente obra la que se hace. No significa que no pueda seguir ayudando a alguien más, ¿verdad? Correcto. Bueno, y nosotros tenemos pendientes de enviar el episodio especial que lo tenemos a medias. Sí, buenísimo. Que lo vamos a concluir y lo enviaremos. Lo enviaremos pronto. Yes. ¿Qué más? Ah, también dicen aquí que nos quieren hacer, nuestros amigos de Contextos nos quieren hacer un tour VIP de la biblioteca antes de que la abran, así que... Excelente. Vamos a ver si podemos filmar algo para que ustedes también puedan ver en qué se está usando el dinero que ustedes han ayudado. Voy yo. Sí, voy yo también. Ya, yeah, yo también. All right. También tenemos por acá otro email desde Australia, nos manda acá una amiga que se llama Ana, dice, mis felicitaciones por tan divertido programa, casualmente los escuché ayer por primera vez, mi esposo los encontró en su radio internet y oímos el gran dilema de las pupusas. Nos pareció muy simpático el comentario y lo disfrutamos. Ahora escuché el de los dulces de colación, que también hacen camándulas. Y sí es un dulce suave que se, puede morder sin quebrarse los rellenos. Uh-huh. Quisiera saber el nombre del que comentó sobre esos dulces para tener una idea de quién es quién. Fue muy agradable escuchar esta camaradería que es muy típica de nuestro país. Así que, Ana, yo soy Omar, Omar Amán, en aquí en la onda del podcasting. Nuestro amigo Roby. Yo soy Roby. Ahí está. Y encargado de invitados. Sí, gerente de invitados. Sí, y nuestro gerente de babosada y media es nuestro amigo Guillo. Yo fui el que traje a colación los dulces de colación. Sí. Pero quien nos dijo cómo se llamaban es nuestro querido buen amigo Dag. Que está en el chat siempre. Estaba en el chat. Ey, ya está ahí, ve. Ahí está, escribiéndonos. Dag, ¿qué onda? ¿Cómo va la vaina? Dice aquí. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Sí. Así que ella es famoso, Dag, por sus ocurrencias y ayudas a través del chat. Del chat. All right. Así que estos son los emails, así que muchísimas gracias a los que nos están. También muchísimas gracias a los que nos están escuchando en Twitter. Y por ahí Mariana Belloso nos está ayudando retuiteando la invitación que hicimos por Twitter para que nos vengan a escuchar en vivo y vengan a platicar. Así que si nos está escuchando ahorita y no se ha metido todavía al chat, solo tienen que apretar ahí el botoncito y métanse al no chat. ¿No hay límite de retuiteo vos? No, no hay límite. Puedes retuitear la cantidad de veces que quieras. Ya. Yeah. ¿Verdad? Así que ahí estábamos. Ok, bueno, y también aquí la Mara en el Facebook. En el Facebook. Que saludos a toda la majada que ha estado en el Facebook, incluso especialmente a los nuevos amigos que tenemos en nuestro grupo de La Charamusca, que estamos viendo, no sé si puedo ver las últimas personas que se han agregado, pero solo entren a La Charamusca y aquí están. Vamos a ver a Rafael Meléndez y a Carlos Fernando Enríquez Angulo. Así que ya están aquí también en el grupo de La Charamusca. Nice. Mira, vos ocupás el Facebook, Guío. No, tampoco. Tampoco. ¿Qué te pasa, vos? No, pues sí, bueno, pregunta. ¿Cómo que? ¿Cuál es tu pregunta específica? Que si tú sos usuario de Facebook. Sí, nunca me has visto ahí. No, pues sí, pero quería preguntarte, ¿qué te parece el nuevo rediseño? Excelente. ¿Te acostumbraste? No, sí. ¿Sentís nada? No. Se acostumbra rápido. Bueno, al principio lo sentí un poco como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Hugo? Espérate, que ahorita estoy ocupado. Es que los estoy desconcentrando con estas fotos que están en Facebook. Lo que pasa es que no todos tienen el nuevo perfil, ¿o sí? Por ejemplo, ese que estás viendo es el viejo, hermano. No. Así con la barra aquí en el lado donde aparecen los... Pero eso ya tiene algo de tiempo. Yo lo que digo es lo del timeline y no sé qué. Eso sí lo siento algo. Todavía no lo... Yo no he hecho el timeline todavía en mi perfil. Ni yo. Para serte sincero, ocupo muy poco el Facebook. Solo me meto quizás una vez a la semana para ver si no hay ningún comentario o mensaje. O de research, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien está hablando de alguna página o de alguna causa, ¿verdad? Te refieren al Facebook. Y que te mandan al Facebook. Entonces ahí vas a ver, bueno, ahí vas a ver la página del movimiento o de lo que la gente está platicando, sí, acerca información, de un tópico, ¿verdad? Como que se ha convertido en esos pequeños bulletin boards, ¿verdad? Donde alguien empieza, ¡eh, me cae mal tal cosa! Un puño de gente platicando alrededor de ese mismo tema. Por ejemplo, esto que pasó con lo de la catedral, ¿verdad? Que se mocharon el mural de Fernando Llort. Entonces pusieron una página... ¿Y era de vidrio? ¿De qué era, Roby? No, era cerámica. Era azulejos. ¿Azulejos era? Era azulejos. Sí, era un mural mosaico. ¿Y por qué lo botaron? Dicen que porque se estaba deteriorando. Se estaba deteriorando con el sol y la lluvia, entonces... ¿Peligraba que cayera o qué? Eventualmente. Bueno, no. Sí. Tal parece que esa fue la... Lo que dijeron es que le podía caer a alguien y que por eso mejor optaron por quitarlo. Y la familia York está enojada porque dijeron, ¿y por qué no nos avisaron que se los podíamos ir a arreglar, pues? Uh-huh. A restaurarlo, cabrón. Y que si no lo querían, además, pues también no podían retirar. Además, no tenía muchos años, vos. Uh-huh. No tenía muchos años. 15 años. Sí, 15 años de estar ahí. Bueno, ya algo, pero no es como para que ya estuviera desahuciado la obra. Sí, no, y es una obra, es como que botaran al Chulón. Es exactamente lo mismo, como igual, que ya dijeran, bueno, sí. De un día para otro que amanezca una bolsa plástica y que y caigan los pedazos de Chulón. Exacto. Sí. Yeah. Exacto, y que vayan, que lo pinten de blanco. Sí, la verdad que es arte, pues. En realidad no es que lo pinten de blanco, porque el mural ya no existe. Ahora ya no, ahora ya no. Ya no, no, lo que lo botaron y van a pintar de blanco, a donde antes había, donde antes estaba el mural. El mural. Como siguiendo como continuidad de la fachada. Uh-huh. That's really dumb. Así que. Pero sí, son cosas que te digo que si no es por Facebook, no me doy cuenta, pues. Y te das cuenta. Yo lo vi en Cuatrovisión. Pero es que me di cuenta mucho antes de que las noticias lo agarraran, esa noticia. Fíjate, porque te das cuenta en Twitter y en Facebook. O sea, estás como que en la jugada de lo que está pasando antes de que salgan las noticias. Es bien interesante eso. Por ejemplo, hoy estaba el rumor por ahí, que siempre todos los primeros de enero aparece. Todos los años se muere. Todos los años se muere Fidel Castro. Pero también era. Pero sí, solo es. Ya estar muerto. Okay. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tal pasaron el 31, mis estimados? Pues yo la pasé muy bien aquí en casita. Vino Tico Man, uh-huh, de los Comiquicos a pasar aquí la noche. La medianoche. La medianoche con nosotros, sí. Y... Uy, ya tengo años de que ya no existe eso para mí. ¿Por qué? ¿Ya no puedes salir de tu casa? No, ya con niños ya no se puede. Ah, los trae, pues. No. Bueno, sí, que Andrés no se durmió temprano, pero como estábamos donde mi suegra, o sea, normalmente estás en la casa de alguien. Sí, eso sí. Ya el traslado con los cohetes y todo. Para mí es más fácil. ¿Ah? ¿Vos llevabas cohetes? No, con los cohetes reventando. O sea, ¿los de la otra gente? Pues sí, casi me revienta uno de esas ondas de luces, le pasé encima y... Híjole. ¿Cómo? O sea, estaba... como el que tipo, el churute ¿qué, ese? ¿Qué tipo de cosas era? Mira, era como un, de todo tipo un de... platillo volador, un buscaniguas. No, de esos de luces, pero de los de luces chinas. Ah, ya, estaba a media calle. Estaba a media calle, entonces cuando yo pasé, como que sentí que salió otra luz, como que había quedado sin dispararse. Y le pasaste encima. Pues sí. ¿Y sentiste en el carro que le pegó? ¡Pum! No, tampoco, pero sí, el ruido, pues, y todo. Sí, peligroso, la verdad que no me había puesto a pensar en eso. Y bueno, ¿y entonces qué tal? ¿Qué? Nosotros bien, la pasamos súper bien, acá departiendo, platicando. Me llama la atención, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que todos los niños juntos jugando algo, fregando, corriendo, haciendo algo, y mirábamos a los que estaban sentados en la mesa platicando y siempre hablaban de política, que de temas que nada que ver, de artistas que no sabíamos quiénes eran, de música de antaño, así, ¿verdad? Cosas así. Y hoy estábamos nosotros sentados en la mesa hablando de política, de música de antaño, de artistas, y nuestros hijos fregando, ¿verdad? Corriendo. O sea que bien no sé, me recordó eso bastante de mi juventud. Sí, ya, pues, llegamos a eso. Ya llegamos a eso, cabrón. Ya llegamos a eso, cabrón. Sí. Sí, ya no podríamos andar corriendo. No, ya no. Ya. Es que antes era como, bueno, y después de las 12 que... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vea, pero ahora ya... Para la casa. Ya no te molestas mucho en preguntar dónde está el jelengue, po. Sí, no. La verdad que incluso el 30 de diciembre dicen que se puso bien bonito Paseo del Carmen. Ah, que ya hicieron una... Uy, ya, no dormí esa un noche. Simulacro de fin de año. Sí, yo fui al 30. Fui al simulacro, duró. ¿Vos estuviste ahí? Sí, en el simulacro, sí, estaba... Fin de año. Pero fuiste a las 12. No, fui antes. Duró una hora la pólvora. La pólvora duró una hora. One hour. Así, no de 12 a 1. Sí. Y no podíamos dormir porque está cerca de mi casa. Yeah. Sí, yo lo veía también, que estamos más alejados que vos. Fíjate. Estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito. Fue una... Había comida de todos lados. Había un, ¿cómo se llama? Festival gastronómico. Uh-huh. Bien rico. Unas pizzas que hacen... Todavía estoy pendiente de ir, fíjate. Es chido. Es que como que es más para la noche, vea. Sí, es más para la noche. No es muy kid friendly, vea. No. Aunque he visto un montón de kids. Sí, no, pues sí, los hay también. Hay de todo, pues, pero idealmente es mejor. Sí, va vos con tu pareja y tus cheros. Ajá, cabal. Y ahí a oír música en vivo, a echarse un par de cervecitas, comer unas boquitas muy ricas, por cierto, en varios lugares. Y así, chambrear. Chambrear un rato, cabal. Y el 31, que estuvo más tranquilo, siento yo, que otros años con respecto a pólvora. Sí. Sí, eso sí es cierto. Como que más luces que morteros, vea. Sí, más luces que morteros. Así que súper bien. ¿Y vos a dónde lo pasaste, Guido? ¿Con tu suegra? Sí. Tranquilo ahí vos. ¿Quién cocinó? Mi suegra. ¿Tu suegra? ¿Pavito? Pavo y filet miñón. Ah, pues. Había el gusto del cliente ahí. Que como llegan un montón de familiares, entonces hacen comida así en a granos. Variada. Y en abundancia, ¿no? Sí. Hasta demasiada comida sentí yo, pero muy bueno. Y ahí con los bichos que, por cierto, no se durmieron temprano. Ah, no, como mis está hijos. La prima de Andrés aquí, entonces ahí están que por rato se jalan de los pelos, por rato se abrazan. Están casi de la misma edad. Sí. Bueno, nosotros pasamos en la casa de donde crecí, ahí con toda mi familia por el lado materno. Y bueno, y también que había venido mi mamá de Estados Unidos, lo típico, ¿verdad? La cenita de pavo con arroz capeado. ¿Qué más es típico de la cena de fin de año? El escabeche. Por lo menos aquí en mi casa, escabeche es... No. Es típico. ¿Qué vale, digamos, en mi casa es pavo, o en la salsa de pavo, que es el secreto, ¿eh? El arroz capeado. La ensalada que de, diferente a las demás ensaladas, en esta ocasión lleva más como elotitos, lleva aceitunas, digamos. Ajá, digamos, en mi casa también a veces hacen ensalada de esa morada. La que, no sé, la ensalada rusa. La ensalada rusa. Sí, nunca le he probado. No, pero con manzana le he probado yo, que es de papa con manzana. A veces, y esta vez había ensalada de coditos. Qué rica, man. Esa me gusta. Ensalada de coditos, arroz y pavo. Otra cosa que se está volviendo algo típico también es la pierna de cerdo. Ah, sí. La pierna de cerdo, sí. Que la preparan algunos con piña. Y en mi casa también había una casi tradición de que como compraban en el 24 un pavo tan grande, nos pasábamos comiendo toda la semana pavo. Entonces para el 31 hacían lasañas. Por ejemplo, pero lasañas hechas en casa. Para no hacer dos semanas continuas de pavo. Para no, que no se cruzaran las... los pavos. Pero es rico, fíjate, con lasaña se come rico. Y sí. Haces una buena ensalada. Sí. Yeah. Nosotros lasaña más queda para primero de enero cuando no sobra pavo. Porque si no, panes con pavo. Panes con pavo caseros que tenés que tener el berro, que sin berro, sin no, berro no, no sin no berro sirve. No sirve. Es cierto, el berro, De lo otro, aunque para pan con pavo también otro ingrediente que no puede faltar es el rábano. El rábano, claro, claro. Sí. Hasta medio chuquito, medio siempre. Chuquito, medio sí, chuquito, sí, como sí, que es. Nunca lo lavan. Y hacen la paja como que cuando está redondito le quitan así, como que tratan de medio pelarlo. Ajá. Para quitarle así medio lo chuco. Sí, pero sí, siempre, rayado, siempre, el rábano sí, siempre sí, está sí. Chuquito. Ajá. Allá en San Vicente, dice mi mamá que había unos rábanos que eran así de grandes y los cultivaban a la orilla del cementerio, viejo. Okay. Tierra bien fértil. No es broma esto. All right. Bueno, no quisiera ver la zanahoria. Tamañas. Pues sí, ¿y los postres? Los postres típicos. Son variados. Postres típicos de fin de año. Camote. Vos aquí dulces. Dulces. Dulce. Pasteles, camotes. No, pero lo más, sí, eso es típico, pero no necesariamente de las fiestas navideñas. Uh-huh. Sí. Porque el dulce camote te lo puedes comer en cualquier etapa del año, creo yo. Sí, pero sí. Digamos, en sus casas, después de la comida, ¿cuál es el postre? Aquí fue pastel de manzana. Allá fue cheesecake de fresa. Pues sí, nada muy nacional. No. Hecho en casa. Nosotros normalmente es casata. ¿Qué? Que casata italiana, que es como sorbete, un brazo gitano de sorbete, más o menos. Ah, mira, y el otro, el fruitcake. El panetón es típico. El panetón. Pero con la fruta seca esa adentro. Acitronada. Sí, fíjate que esa... Acitronada, cabrón. Esa fruta... ¿Acitronada o así, tronada? Acitronada. Ah, ok. Junto, todo. Sí. Fíjate que esa fruta yo la odiaba y este año... ¿Te gustó? Me regalaron un panetone de la panetiere, por cierto. Que estaba bien rico y llevaba esa fruta, fíjate. Yo le puedo decir... que este es el primer año de mi vida que no me regalan un panetone ni a mí, ni a nadie cercano a quien le pueda robar un pedazo. No. Para yo voy a comprar tu propio panetone. Fíjate que se me olvida, es que siempre alguien me regala un panetone. Y pero te gusta. Me encanta el panetone. Y se me olvidó. Mira, te recomiendo ese de la panetiere. Fíjate que voy a ir. Increíblemente bueno. Cafecito. Con cafecito. Y hay otro que es como tipo panetone, pero que es como marmoleado. Pero es más como una rosca, digamos. Rosca panetoneada. Rosca panetoneada porque sí necesitas café para chuponearla, si no... si no te... Sí, ahí, hasta ahí nomás, no baja la laringe. Absorbe todos los líquidos de tu cuerpo adentro de ellos. te chupa. Y te quedas pura momia Guanajuato. Sí, quedas hecho pasa de un solo. Sí, yo creo que por eso es que las momias de... Las momias de Guanajuato están tan bien preservadas. Alguien les mandó un panetone. Sí. Se lo hartaron sin café. Se lo hartaron sin café, sí, no el había problema. Ni Coca-Cola ni nada. Problemita. No, pero yo creo que solo es con café. Fíjate, con Coca-Cola lo siento muy dulce todo. Dulce con dulce. Sí. Sí, la verdad que sí. Es con un café con cuna de azúcar, tal vez lo más. No, sin azúcar. Es que esa frutita le da bastante dulzura, fíjate, al pan. Pero el pan en sí... Yo le siento así como saborcito, como aguadito. Sí. Quizás eso es lo que a vos te gusta, pero... Sí, a mí me gusta que es poroso. Pero no, pero el sabor, digo yo. El sabor es como... El sabor... ¿Cómo qué? No, es como un pan. No, sabe... Es como, como torrejeado. No, discúlpame, pero tiene un sabor como a licor. Sí, ajá, cabal. Ah, bueno. Cabal, torrejeado. Torreja tiene guaro también. Ah, de veras. Sí, no torrejas. Sé, porque no soy fan de las torrejas. Sí, es como aguarito. Sí, tiene aguarito. Un niño se lo da, es un panetón y te pega. ¿Ya? O sea, que es que bolo violento. ¿O qué? Mal trago. Sí, mal trago. Si el bicho tiene mal trago. Sí. La otra opción es que ranelle. Sí. O se ponga bien contento. Sí, bicho. O se ponga coqueto. Otra cosa. A ver si le espejo. Otra cosa que era bien típica de esta época y que hoy no he visto en el súper es el rompope Santa Clara. Ajá, se rompope se ha descaído, fíjate. Ahora hay rompopes, pero en cajas, así como que fuera el vino de Don Francisco. Eso es lo peor que hay, vino en caja, pero el rompope, ¿te acordás que era una botella así de amarilla? Amarilla, larga. En forma de monja. Con una monja dibujada. Una monja dibujada. Sí, rompope Santa Clara. Sí, se veía en los 80 aquí, creo que solo ese guaro entraba. Hasta los 90. ¿Y qué le habrá pasado a eso? Nada, Calomar. Ya no existe, quizá. Voy a buscar, fíjate, rompope Santa Clara. La vetaron a la doña, men. Mira aquí, flan y chocolate, dicen también, como postre. Flan con chocolate. Flan, no, y chocolate. Sí, fíjate, se oye. No, así tú. Bueno, yo comí siempre Twinkies, no sé ustedes. Ey, no, yo no soy Twinkie. Mira, bueno, siempre aparece vos. Ahí está, ve, forma de monja. Ajá. Son apodo eso. El rompope Santa Clara. Es el famoso eggnog que le dicen. El famoso eggnog, que yo nunca probé el eggnog. ¿Nunca probaste el rompope? El rompope sí. Pero es lo mismo, ¿no? Me imagino que debe ser lo mismo. Dice que el rompope es un eggnog-like drink. Hecho con huevos, vainilla, leche. ¿Y qué, iguaro? Sí. O de tanta babosada se... se fermenta ya adentro. Originalmente fue hecho en los conventos de la ciudad de Puebla, en Salcaja. Por la niña Clarita. Sí. Sor Clarita. usa ron. Ron es el ingrediente principal. Que leo en Navidad decían, te voy a rompope los hijos. pues ya ves que sí. Ahí está rompope. Es un tipo de eggnog, pero no es el mero mero eggnog. Ya al saber que lleva de huevo, ya, no sé, como que andas muy... Ya te lo mata. Sí, fíjate. Nah, hombre. O sea que a vos los caballeros pobres no te gustaban. ¿Qué es eso? Eso era riquísimo, eran las tostadas francesas, es como hueitas. Ajá, ¿no? Cabal. Buenas. Con miel. No, yo eso de tostadas a la francesa, como sé que va como envuelto en huevo, vea, güey. Sí, ajá. No, es que todo lo envuelto en huevo, papá. No. Pero, vaya, por ejemplo, no te gusta... Pero si te gusta el pastel. Esas vainas. ¿Te gusta el pastel? Lleva huevo. ¿El turrón? Lleva huevo. Los panes sí. Llevan huevo. Sí, eso sí. Los panes del chino llevan huevo. Lo que pasa es que no sabe a huevo, men. Simplemente lleva huevo, pero no sabe a tortilla huevo. Española lleva huevo. No me gusta mucho. Los caballeros. Es que esa se le siente más. Qué rica. Las chilaquilas. Llevan huevo. Guacala. Llevan huevo. Guacala. ¿No te gustan las chilaquilas? Ni chancletas, ni chilaquilas, ni chile relleno. O sea, nada que lleve huevo, que hay que batirlo, lo espolvorean y lo ponen. Nada de. Vuelven así. Pero los chiles rellenos son. ¿Cómo se llama la aquella que nos dieron en el retiro? La de. Rellenos de whisky. De whisky, mucho menos. En huevo, sí, así. Whisky en huevo. Pero ahí era por el whisky, no era por el huevo. Ejotes con huevo. No. Omelette, sí. Porque está, sabes que ya vas, ya deja lo que vas, pues. Ah, vos decís que no. Te lo esconden. Vos decís que no. Me gusta, sí. Vos decís que no es otra comida disfrazándose. Sí, no es un huevo disfrazándose de otra comida. No, por ejemplo. O sea, que a vos la deshonestidad es lo que te cae mal. Eso no me gusta. Aparte que cuando, normalmente cuando hacen los ejotes con huevo, es realmente ejotes con huevo, porque es un pijo de ejotes. Y por allá, enseñadito el huevo. Va, otra, carne deshilada. O deshilachada, dependiendo. Pero eso no lleva huevo. Con huevo. Guácala. Guácala. En tu casa lo hacían con huevo. Sí, en mi casa nunca le han hecho carne deshilada con huevo. Y mira que aquí está con sardina. Es decir, bastante. No, sardina con huevo. Te han mentido. No, sí, le haces la carne deshilada y le rompes un huevo. Así, y lo mezclas. Vaya, la sopa de frijoles con el huevo. Never. No, hombre. Ni cuando yo pido, por ejemplo... Incluso fuimos a comer a Cajutla. Ajá. Y la mariscada te ponen un huevo ahí. Sí, sí. Never. What? Sí, riquísimo. Vaya. No. Vaya. Lo único que te acepto en sopas, el huevo, es en la sopa de camarón de río. Esa sí tiene que llevar huevo para mí. Esa nunca le he echado yo huevo, fíjate. Bueno. Esa siempre lleva. ¿Qué tal? Vaya, poner otra así. Una enchilada. ¿Qué esas que llevan los huevos duros así rodajeados? Depende. Ajá. Depende, porque a veces te lo rodajean y te toca una parte solo blanca del huevo. Ah, eso sí. Eso no, es horrible. Eso es mala onda. Mala onda. ¿Sabes? Tiene lo que mejor ser es, equidistante. Lo mejor es cuando te toca el cucuruchito. Y que lleva la yemita. Y que lleva media yemita. Así es, así sí. Cucuruchito. Pero con media me yemita. Lo como solamente si estoy muy hambriento. O sea, que bueno, que sos piqui, ¿no? Sos es que piqui de la comida. Lo que pasa es que el huevo duro tiene un sabor bien a huevo. Sos huevofóbico. Solo las cosas envueltas en huevo, viejo. Vaya, pero huevo duro, así nomás, huevo duro. Un huevo duro. Años de no comerlo. Huevo duro con sal, así que lo... ¿Por qué comerme los huevos duros si lo puedo comerme revueltos con jamón? Pues digamos que eso es lo que te han dado. Eso solo eso no, también. Me lo harto. Sí. Claro, me lo como. Así cuando estábamos pequeños a todos nos dieron huevos tensos como salcochados o tibios. Eso sí no me lo comí nunca. ¿Ya ves? Eso sí me gustaban a mí también. Ese nunca me lo comí. ¿Huevo tibio? Yo salcochado sí, que ya está más durito que otra cosa, pero tibios que están bien así, nah. Sí, no. ¿Huevo crudo? No. ¿Huevos a la ostra que los pones en un huevo a la tacita con salsa perrin, chile, no. Limón, sal? No. Y después... Una vez lo comí así. Bueno. Una vez me dieron... Why would you do that? Si lo puedes cocinar. Que se taste good. Es como una ostra. Perris, igual. No, una vez me dieron un batido cuando estaba en los tiempos de la tesis que teníamos no sé cuántos días de pelo. Uh-huh. Acércate un poquito que se oye como bajo el volumen. Hola. No se te oye nada. No. Hasta ahorita vamos oyéndote, Rubio. Sí, Dag, la sopa de gallina debe llevar huevo, pero debe llevar chinaste. Ojo, el chinaste son los huevitos cuando están sin nacer de la gallina. Hola, hasta hola, los pelás. Hola. Ahí sí, ya. Gracias. ¿Ya? Ese es el huevo que debe llevar la sopa de gallina. Gracias, Danilo. Ya. Yeah. No, el en este batido, cuando estaba saliendo la tesis, uh-huh. la mamá de compañero de tesis dijo, no, le vamos a hacer un batidito para... Para recargar las pilas. Y cabal, un batido, saber con qué, y después, ¡ral! Le soltó un huevo en medio. ¿Y ya no lo batió? Ya no lo batió, no, así. Guácala, men. Sí, ahí fue... No, pero en el oasis yo me acuerdo que también... Pero no, te lo batían, papá. Era batido, sí, era todo batido. Era como... No, sí, pero ahí no lo sentís, Omar. Ya batido no lo sentís. Uh-huh. ¿Sabes qué lleva clara de huevo? Es el y solo batida. Uh-huh. Es el pisco sour. Ah, que la espumita esa que la queda. La espumita que queda, ese huevo solo batido, pero solo la clara. Hombre. Delicioso. Pero ese rico, me dice. Delicioso. Pisco sour es buenísimo. Delicioso, man. Pisco sour. Lleva lo clara de huevo. Vos. Sí. O lo puedes pedir con o sin, ¿no? No. Ya no. Así es la receta. Así es. Lleva pisco sour y lleva angostura, amargo de angostura también arriba. ¿Qué es eso? Amargo de angostura. ¿Y ese rey de dónde es? Sí. Amargo de angostura. Es del país de angostura. Sí, angostura bitters se llama. Aunque debería ser como ácidos de angostura, pero amargo de angostura. Es un rey solo. Al marcado. Sí. Bueno. Empala a todos los... en unos pasillos bien angostos. Sí, es un pueblo así, chiquitito. Sí, angosto. En medio de dos grandes peñascos. Okay, hablando de dos grandes peñascos, ayer fui a la Puerta del Diablo. Ah, ok. Ya, mano. ¿Qué tal? ¿Qué fuiste a hacer? Fuimos con la Mónica y el Chele, con mi cuñada. Ah. E hiciste rapel. Fíjate que subimos a donde se hace. Vale dos bolitas. Vale dos bolitas, bajar. Dos bolitas, pero esas son las buenas noticias, el precio. Ajá. Las malas es que el rapel va de una de las peñas a la otra, papá. Es canopy. Es más canopy, entonces. Si no es rapel, es canopy. Ajá. Puya, pero... ¿Cómo se llama? Zipline se llama. Es un zipline. Mira, pero... Bueno, por ejemplo, en Costa Rica, uno que hizo la Eli, había uno que si te caías el más largo, caías en el agua, había un lago abajo. Ajá. Pero aquí, papá... Si te despeñas. Si te despeñas. O sea, hasta ahí nomás. Ya no contás la historia, man. Sí, son como cuántos. ¿Cuántos metros son para abajo? Para abajo, unos, no sé. Unos 30, no, 40 no, metros. Más. Viejo, más. Si me puya, si así se ve la iglesia de Panchimalco. Como una uña. Sí, aquí tiene que ver las señas que están haciendo aquí. No, la verdad es de que yo no lo hubiera hecho, fíjate. Y un montón, bueno, de hecho, no lo hiciste. No lo hice, ni nadie de los que fuimos. Ya. Yeah. Además que te tienen que ir a traer a la otra peña. También. Y estaba... Mira, lo que me llegó fue que sí, bastante gente, todo bien ordenado. O sea, gracias a Dios llegamos a una hora que iba saliendo un carro y nos metimos porque parqueo no hay. Y habían unas ruedas así de esas clásicas De los bichos que la le dan voladora. Así. Estaba, te voy a decir qué ruedas estaban. Yo te adivino. Dale. Avioncitos. No habían avioncitos. Mira. Citas. Están, sí, las, correcto. Las citas. Las citas clásicas. Citas voladoras. De las que le dan vuelta a mano. Un claro, bicho. La voladora, sí. Una ruedita de Chicago. Claro, esa estaba, pero esa estaba un poco más... Esa sí es como motor. Es más grande porque tenía un motorcito, era mecanizada. No, era mecanizada. Y era motor de carro, ¿verdad? Creo que sí, así le hacía. Y los bichos... Y se veía un poco segura en el sentido que no te salías porque iba bien como que jaula. Como que era jaulita. Ajá. Ah, ya, jaulita. Como la jaula de Tweety Bird. Sí, sí, vale. Porque a veces hay unas que medio tiembla. Bueno, y de ahí el otro típico carrusel, caballitos. El gusanito. No había gusano. No, Robby está más cerca. Era un carrusel, pero era un carrusel de carros de esos como Little Tykes. Son como carritos de carrera de una persona, de dos personas. Son como carritos de los que lo usan los niños para como... De los plásticos. Step two, como step twos viejísimos que ya no los usan, y entonces los han montado donde supuestamente debería de ir un caballito. Y entonces el niño, yo quiero en este carro, yo quiero en este, y así. Así como que... Que como, hay uno de la Barbie. Yo sé, de los que le ponen en las peluquerías. En las peluquerías. Pero eso es tan nuevo, papá. En las peluquerías de niños que compran unos carritos. ¿Estos son de fibra de vidrio o no, son de plástico? No, plastiquito. Y dice Barbie... O sea, Barbie, ninguno se parece. Barney. Ninguno se parece a otro. Barba papá. Tú. G.I. Joe y toda la onda. Sí. Correcto, así es. Ya. Y el bicho va a darle vuelta. Así, ese así, no, la, con así la mano. Sí. Y otro que era una voladora, pero era de sillitas que bajaban y subían. Ah, eso está bien. Es una como voladorcita. Está bien. A mí las sillitas son las que nunca... ¿Nunca te gustaron? Nunca me gustaron esas sillitas. Siempre me mareé. Uh-huh. Las sillitas esas. Sí, es que esas están diseñadas para marearte, men. Dice acá nuestro amigo Doug. Quiere contarnos que una muchacha no le pusieron casco y se le enredó el pelo y se quedó trabada como 10 minutos. Hasta que un maestro fue a cortar el mechón, dice acá. Cosas que pasan. Mira, comimos. Oí lo que comimos. Uh-huh. Porque después de ahí nos fuimos a la... al Parque de la Familia, donde fuimos con Pablo. Claro. Mira, chivísimo estuvo porque, vaya, comimos atol, había atol de semilla de marañón. Lástima que había comprado el otro y no lo probé, me quedé pendiente. Tortas de elote, dulcitas. De ahí compramos empiñadas, compramos elotes locos. Claro. Sin faltar, vea. Y otro atolito con el elote, vea. ¿Y el atol con limón y sal? Atol asadito con limón y sal, ¿no le dieron? ¿Elote? Sí, el elotivo. No, le dimos, fíjate, que ese es bueno también. Es bueno. Vaya, lo que había diferente en el Parque de la Familia, donde, vaya, te podés que está la parte donde está la honor al mérito de los policías caídos y todo eso. Ah, sí, a donde están las águilas esas. Las águilas, aquellas, chido. Y seguís caminando, uh-huh, y casi enfrente del anfiteatro, uh-huh, hay unos como redondelitos. Unos redondelitos, que hay dos redondelitos. Sí, correcto. Ajá. Y enfrente están las pupuserías y los comederos. Sí. Pues ahí, en eso, entre redondelito y redondelito, habían puesto una cosa de hierro y habían carritos como los de la autopista infantil. Motos, carros, de los que le echas monedas. Y tienen pedales y todo. Ay, de los que... Pero no los que van tocando el los techo. No, ya sé de cuáles. De los que tienen un bumper. De los que tienen un bumper. Son como carros chocones de niño. Así, pero de moneda. Mira, pero fíjate que valía 50 centavos. Uh-huh. La vuelta. Te duraba un montón, men. Ah, chido. Mira, compramos como $4, porque también el Chele se subió con la niña y yo con Andrés, porque Andrés iba manejando, pero como andaban unos bichos que te llegaban a chocar de frente, entonces yo iba ahí por cualquier cosa, pero el bicho manejando. Uh-huh. O sea, yo iba sentado en... ¿En qué iba sentado? Yo? En el asiento. Ajá. No era muy chuzudo. Un poquito, nada más. Dos vueltas aguanté, nada más. Pero mira, esos carros no pararon ni un segundo, viejo. Ya me imagino. Y un maltrato a los carros. O sea, ahí no es como que llegaba alguien, mire, mi niña tiene 1 año, puede manejarlo de él, papá. Y la niña... ¡Ah! ¿Cuál casco? ¿Cuál nada? Y en la baranda esa de hierro normalmente va montada como con pernos. Sí, sí, sí. Esta pues, no. Nada, así, al aire libre, viejo. Si a ti vas a dar ahí, se movía la baranda, viejo. Se movía un poquito, se movía el juego. Había empezado más allá. Pero súper divertido, man. Mira, y en el anfiteatro había show. Sí, payasito ahí. Era un dúo. El mismo que vimos la vez pasada. Fíjate que no, este era el dúo Titicaca. Uno era Titi y el otro era su amigo. Está bien. Mira, ¿y esto es nada más porque fue día especial o desde todos los domingos? Pues de todos los domingos, porque el payasito dijo nos vemos el otro domingo. Mira, qué chido. Se pone... Bueno, y los típicos Venden los típicos inflables que te duran una hora. De Spider-Man, de la Dora. Ah, la Pantera Rosa. La Pantera Rosa. La Pantera esa es clásica. ¿Qué otro bar? Veamos. Lo dijimos, Spider-Man, la Dora. La Pantera Rosa es súper clásico. Esa es una clásica, sí. Vamos, Omar, tú puedes. No, yo no sé qué habrá ahora, vos, si me acuerdo antes. Dale, dispará. Antes había Chapulín Colorado, ¿verdad o no? Un Chapulín Colorado. Pero hoy no hay ya. Sí, antes, el Chapulín Colorado con Chipote Chillón. Sí. Pues aquí habían Batman, Hello Kitties. Pero todos son como con un estilo bien, bien redondeadito, todo. Sí, yo creo que son como de segunda calidad. ¿Cómo supiste eso, Guillo? Te preguntarás. El Spider-Man venía así, bien vestidito, normal, y aquí decía, needs more color. Nice. Y todos decían lo mismo. O sea que como que los que le faltaba más color los etiquetaron para desecharlos. Para, ¿vea?, que no los vendieran. Ajá. Pero bien impreso con la misma tinta de... En lugar de pintarlo, ve. No, en lugar de ponerle un post-it o algo así. ¿Qué otra cosa vendían? Bichitos en bicicleta, de todas las edades. Estuvo bien bonito. Lo único que cuando salimos era una trabazón por toda la gente que venía de la Puerta del Diablo. Uh-huh. Y queríamos comer ahí en la Avi. Uh-huh. Y no hubo tal suerte, viejo. Dijimos, ordenamos las pupusas en el camino a la pupusería Sonia. Ajá. Y cabal, cuando llegamos ya estaban listas y las fuimos a comer a la casa para no quedarnos con la cara. Y Andrés ya llegó a la casa dormido, me imagino. Fíjate que no. Aguantó. Aguantó, todavía llegó a comer. Y que los bichos, a mí se me desconfiguró, Pablo. Ya, vea, total, vea. Sí. Ya no se duerme a las 8, vea. No, tanto todos estos días que he estado, que durmiéndose a las 12, sí, que durmiéndose a las 10, durmiéndose a las 11. Totalmente desconfigurado, entonces, sí. Entonces, ya está súper desconfigurado. Está costando que se duerma temprano, se despierta un rato, medianoche, pidiendo cohetes. ¡Feliz año, papá! Se vuelve a dormir el año bien. Se vuelve a dormir y después se levanta otra vez ya la mañana, como a las 9. Y no se quiere levantar el mono. Papá, echémonos otra pacha. Pero me asista Andrés, vos. Desconfigurado. Desconfigurado, bien. Pero este, gracias a Dios, no se despierta a las 12 pidiendo cohetes, sino que se duerme. Tipo 10:30 o 11, y ya, en vez de levantarse, normalmente es levantar a las 6. A las 9. A las 7. Y ahora todo desvelado todo el día. Cabal. Sí. No, ahora, pero ahora se levantó como tipo 9, ya más decente. No, a mí todavía me está costando eso de que... Lo que me está costando es que se duerman a la hora que se tienen que dormir. Porque sí. Vaya, ya todos listos. Vamos quiero a vernos a las 8. Vamos a vernos cuando ya nos toque entrar a clase. A las 8, Marco, a las 8, Dani, a las 8, no sé qué. Va. Cada quien en su cama, ya, dormidita, le dimos el cuento, todo, pum. O sea, al ratito, yo estoy en mi cuarto y oigo que se abre una puerta, se abre la otra puerta, oigo. Un grande chongue, pum. Todas las puertas cerradas, ¿verdad? ¿Vos salís? Nada. Yo salgo, ya no veo nada. Pero yo sé que no están porque voy a revisar. Marco no está en su cuarto, la Lucy tampoco está en ella. Después los tres están en el cuarto de la Dani haciendo relajo. Vaya cada quien a su cuarto otra vez. Yuca, ya encontré, ¿verdad? Mira, yuca cuesta. Mira que yo ahorita con dos me estoy jalando los tres pelos que me quedan. Y el siguiente día, la despertada, cada quien a las 10 de la mañana, pues, o sea, yo me voy al trabajar y no se han despertado. Sí. Complicado. Bueno, sí. Sí. Así que estuvo chivo. Queremos ir al Parque Bicentenario. Yo también. Y vean si se anotan porque... Me apunto. Salió un mapita en el diario. Uh-huh. De cómo está configurado. Y yo pensé que la ciclovía esa, pensé que le daba la vuelta completa al parque. Es solo ese pedacito. Pero no. No, es ese pedacito, pero es como ida y vuelta. Ajá. Ya. Pero sí. Solo en ese pedazo, en ese tramo. Sí, claro. Adentro del parque hay, digamos, área para picnic, hay área de juegos. Ah, de verdad. Sí, hay de todo. Wow. Ey, qué bueno. Vamos. Por cierto, ese parque lo está administrando Salvanatura. Y acaban de hacer hicieron un inventario de las aves que anidan en el parque. Uh-huh. Súper interesante. Hay periscos. Sí. Todavía. ¿Y qué más dos había en vos? Australianos. Que se salieron de la casa de la vecina. Hay zanates. Zanates, un puñazo. Colibrís. El urracas. Ah, mira. No sé, son varias aves. Pues por mi parte, ayer fuimos al parque de Madre Selva. Tenía rato teniendo el parque de Madre Selva. Uh-huh. Antes iba a jugar básquetbol en aquellos días. Ahora fui con Pablo con la bicicleta. Uh-huh. Y Andrés ya tiene bicicleta. Ya, ¿y nice. Qué tal? Ya. Ya, pero le compramos la más grande ya, porque nos dijeron que la de Pablo, que la Rindose, creo, esa ya le iba a quedar. Ya le iba a quedar chiquita. Uh-huh. Entonces la otra ya. Hay algunos tramos del parque que son medio subiditas que le cuesta. ¿Y tiene llantitas o sin llantitas? Como con llantitas, yeah. Calmate. Pues ayer me lo llevé a aquel y hay una bajada en ese parque, una gran bajada, tremenda. Entonces Pablo me dice, mira papi, me dice, una gran bajadita, me dice. Bueno, le digo, pero yo me voy a ir adelante, vos te vas frenando, ve. Y entonces cabal, ve, se lo dio solo contra pedales. Ajá. Bien feliz el mono. Después había un descansito, después había una bajadita bien chiquita, una bajada, pero con curva. Lo digo que es que ahí vos te caes y es un precipicio como a 3 metros. O sea, si te salís del camino. Sí. Bueno, entonces yo me confié que el mono había venido frenando la bajada grande. Y no frenó. Entonces viene y no se le zafa una de las ruedas de apoyo. Entonces, y la chiquita, perdió el control. Él trató de mantener. Y yo, frená. Mira, se fue la bicicleta en el barranco. Estás bromeando. No, y el mono se aventó y se apescó de un palo. Bárbaro. Oye, en la historia. Mira, quedó prendido de un palo. Yo con el corazón en la mano. ¿Y la bicicleta? La bicicleta descachimbada. No bajó los 3 metros, bajó como medio metro. Uy, pero el bicho se hubiera bajado él todo. Sí, pero mira que... Por la inercia que llevaba. Quedó prendido del palo. La Caro ya sabe. Sí, le conté, no con tanto lujo de detalle, pero nunca oí la charamusca. Entonces, ya no la oye. Ya no la oye. Entonces, pero... Suegra ahorita marcándole a la Caro. Hija, mira. Fíjate que la charamusca... ¿Cómo está el niño? No, después ya subimos, pero me costó que se le quitara el miedo otra vez. Ponele bien la llanta, me decía. Fíjate que hoy que mencionas eso, Andrés le pasó igual. En el parque hay un trail de la casa de nosotros. Entonces el bicho, hay una bajadita también. Entonces él se iba y como que le daba miedo doblar, porque la primera vez que dobló de un solo se descachimbó. Entonces ya iba un poco más con precaución, pero entonces yo le dije, si usted cree que va muy rápido, frene. ¿Para qué? Le dije eso. Entonces el freno de la bici es de mano. Ajá. Entonces hoy en la bajadita se va con todo y frena y deja el gran chollón. Hoy el trip es ver hasta dónde llega el chollón. Se va a acabar la llanta. Mira. Sí, eso sí, vas a tener que estar. Pero fíjate que del otro lado del parque también hay una curvita. Que gracias a Dios este no iba muy rápido, pero se cayó también y estaba lejos, pero si él hubiera seguido, ahí son como 6 metros. Mucha. De taludcito. De talud. Con grama. ¿Verdad? Ah, no, para taludcito con grama son 6 metros. No, este era así, mira. Si habían peñas y espinas, chuchos hambrientos abajo, o sea, era una onda. Un río de lava. Cabal, un río de lava. Los lagartos de Indiana Jones. No, sí, yo creo que Pablo. Serpiente también, ¿no? Sí, yo creo que Pablo dijo, bueno. Mira, ¿y cómo se tiró antes? Se tiró cuando sintió que la bici iba para allá. Se aventó, no se aferró. Se aventó porque estaba el palo. Una pregunta, ¿qué tal si él se hubiera aventado y no se aferra del palo? Adiós, mundo cruel. No, ni Dios quiera. No, pero... No, ¿qué tal si no se agarra del palo? Si no se agarra del palo, hubiera quedado como de panza en la orilla y tal vez se me hubiera... Juélame. Hubiera prendido el palo, hermano. Gracias a Dios, porque... Tiene buenos reflejos. Todavía tiene reflejos, sí. ¿Y cómo se le zafó la llantita? A veces pasa cuando van en la orilla de la calle que hay, que hay, es que grama, como, es grama y calle. Es que era como cascajo, una piedra grande. Entonces las llantitas como que iba así. Entonces no salió volando, sino que se fue para atrás la llanta. Se dobló para arriba. ¿No? Ajá, o sea, no se soltó, sino que se fue para atrás. Se aflojó el perro, ¿no? Ajá, el cabal. Qué yuca. Así que, pero bueno, subimos y las buenas noticias al subir es que hay un camioncito de comida, así, un camión formal de comida, de esos que, camiones grandes que tienen cocina y todo, que tiene toda comida típica. Uh-huh. Y afuera tienen una planchita, delicioso, la verdad que tiene de todo. Y a la par había un lugarcito de hot dogs gourmet, que se veían buenísimos, pero yo ya había pedido pupusas. Nice. Está bonito. Bueno. Bueno, nos vamos yendo. Habría que ver si en el Parque Bicentenario venden comida. Me imagino que sí, ¿verdad? Fíjate que yo creo que no. Creo que no hay venta de comida. Como hay área de picnic, ¿verdad? Sí, que entonces, vale. Cada quien baila con su pañuelo. Sí, trae tu propia comida. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, estimados. Estimados oyentes. Dice que ha visto, dice nuestro amigo Tag. Que he visto como 5 bichitos que se caen en la bajada. Ajá. Bueno, porrazos, dice. Sí. En el Bicentenario, que hay unas bajaditas. Sí. Ah, pues quizás no, veo. No, cómo no. Con casquito. Casquito y todas las protecciones. Yo le compré todos los... Todo el... Las protectoras. Me parece Stormtrooper cuando andan ahí. Por cierto... Al Pablo le deberías de comprar. Ahí en Walmart las venden del Rayo McQueen. De que él tiene su... No, su... pero trae coderas para las manos, por si caes así. Trae una cosa de plástico aquí y trae coder y trae rodilleras. Pero te digo, puro Stormtrooper parece. Sí, así es. Soldado universal. Sí. ¿Cómo se llamaban los otros? Que era el rojo, azul, que se hacía tiranosaurio y no sé qué. Power Ranger. Tipo Power Ranger. Power Ranger. Sí. Bueno, mis estimados Ceci López, Tag, Jaime y la demás Mara que nos está escuchando o que nos vaya a escuchar, les deseamos lo mejor, pasen una feliz semana, feliz año nuevo. ¿Tenés algo, Guido, que nos haya dejado? No, tuvimos clasificados porque solo encontré uno. A ver, dale. Sin introducción, así, en seco. Dice, se vende gin español... De dama, 300 décadas de Decameron. Décadas. Vestidos de fiesta y otros. Viejo, viejo pastro inglés. Y una ordenadora inglesa. Con sus propios ventiladores, viejo. Ocha, mano. Para estrés calórico. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Vos sabés de eso? Ordeñadora inglesa con ventiladores para estrés calórico. Dejémoslo ahí, ¿ya? Sí. Es mejor no preguntar. Solamente. Ok. Solamente muchas gracias, Kiowski. Omarcito. Nada más, amigos, recordarles que si nos quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer al 615-676-5959. Ahí les va a salir una chica hablando inglés, pero cuando oigan el pip, ustedes hablen. Y dejen ahí su mensaje para nosotros. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Por cierto, ¿qué tal guanacos.com? Ya en proceso de renovación. De renovación, de rediseño. Sí. Así que vamos a tener ya nuevo hogar. ¿Existe el URL? Sí, existe. Está en proceso de rediseño. Y también, si usted quiere ser patrocinador del show de La Charamusca, póngase en contacto con nosotros, lacharamusca.net. Aceptamos patrocinadores de cualquier cosa, le hacemos el anuncio bien chivo, le va a salir. Si simplemente quiere ser productor ejecutivo del show, visite la página de lacharamusca.net. Ahí está nuestro tip jar, dice donaciones, es un botoncito amarillo. Aprieten el botón, llenen el formulario, pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos. Mira, ahí arriba deberíamos de poner un banner, vea. Uh-huh. Nosotros tres con cara de payasito así pidiendo. Sí, de veras. Bueno, no estamos muy lejos de la cara de payasito. O haciendo malabares. Vos decís los mopeds que uno tenemos. Uno encima de otro. No, vea. Ah, sí, bueno. Whatever. Con un trajecito de Winnie Pooh. Hey. También si quieren ayudar a una buena causa, ahí está Contextos textos.org. Con guión. Con guión textos.org. Bueno, pásenla bien. Ale Mejía nos puede traer pupusas cuando quiera. Ya. Yeah. Que vale, claro, así, sí. Así que la pásenla bien, pásenla felices, pásenla contentos. Mándennos comida. Sí. Pero recuerde, esfuércese. No. Esforcémonos. No, va, pues, ok. Pásenla bien, mis estimados, que tengan una feliz semana y nos vemos la próxima semana. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.